Un gustazo, por aquí, si no me equivoco. Chavro. Sí. Y Paulo. Paulo, digo. Los apellidos, a lo mejor me equivoco, de verdad. No te preocupes. Bueno, nuevo. Bueno, antes que nada, Absenzi. No sé si lo digo sí, bien, sí, ¿eh? Sí, sí, bueno, yo ya, o sea, ya he visto un poquito también el informe, un poquito de prensa, 2 años de existencia. Sois jóvenes a nivel de banda, ha empezado ahora. Pero ¿cuándo surge? Porque a ella la conozco. Yo cuando vi el vídeo digo, me suena de algo. Y vi, te conocía el anterior grupo, el anterior proyecto. Sí. Por lo menos de pasada y escuchaba una canción. Sí. Pero bueno, a ti, ¿cuándo surge un poco todo este proyecto? Bueno, pues surge poco antes de la pandemia, como bien decías. Y nada, Char y yo nos conocemos en un momento en el cual, pues. Bueno. Lo que hemos ido comentando un poco, ¿no? Una alineación por una forma planetaria. Uh-huh. Estas cosas que ocurren una vez en la vida, en la que, bueno, topas con alguien que hay como un feeling a nivel personal importante. Uh-huh. Y que a nivel musical funciona, ¿no? Uh-huh. Comenzamos a compartir ideas. Oye, mira, estoy trabajando en esto, yo tengo esto. Y de ahí surgió un poco. Comenzamos a dar esos primeros pasos. Uh-huh. Trabajando en material juntos. Vino la pandemia, quedó ahí todo un poco en stand-by a nivel de lanzamientos, que aprovechamos para comenzar a componer material y preparar lo que pudiera venir más adelante. Y así fue un poco como comenzó todo, de una forma como muy natural, sin estar como te diría, muy, muy preparado, ¿no? Pero no sé si había, y perdona, entre comillas, necesidad musical de meterse en otros derroteos musicales, de donde vienes tú y de donde viene ella. No sé si también surge, aunque sea espontáneo. A mí, a nivel personal, me apetecía encontrar algo nuevo, algo en un proyecto en el cual me sintiera a volver a sentir ilusionado otra vez, ¿no? Por decirlo de una manera fácil. Y con Absenzi ha ocurrido. Y bueno, es inclasificable. Por lo menos a mí me cuesta clasificarlo. Incluso, y lo digo en el sentido positivo, tu registro vocal me parece inclasificable. Y lo digo en un buen sentido de la palabra, a mí me ha encantado, ¿eh? Pues entonces, inclasificable el proyecto, aunque no sé si se puede poner en la etiqueta de metal. No somos tampoco de muy muy muy de etiquetas, ¿eh? La verdad, no, a mí esto de etiquetar las cosas nunca me ha gustado. Ya me ha pasado, ya nos ocurría en el pasado. Charo tiene una voz también como muy muy melódica, muy lírica en cierta manera, mezclada con blues, con rock, en su forma de cantar. Y musicalmente, pues bueno, pues hay tintes de metal, hay cosas que son como más tranquilitas. No sé, es un poco la manera que tenemos de expresar lo que nos gusta musicalmente a todos en lo metemos en una coctelera y pa, sale, claro, sale esto. ¿Y cómo, por ejemplo, tú cómo lo afrontas? Porque a nivel de registro vocal, a mí, yo no sé, si yo me pongo a cantar el proyecto musical, las canciones, digo, hostia, con tantos cambios, melodías, para arriba, para abajo, hostia, a mí se me antoja que meter la voz ahí, fácil no tiene que ser. Pues, ¿sabes qué pasa? Que mi forma de componer las melodías siempre ha sido así. Uh-huh. O sea, muchas veces Pablo me dice, joder, tía, cantas en los 5 minutos de canción. Uh-huh. Digo, es que surge así, o sea, me sale así. Uh-huh. Sí que son melodías, como yo digo, complejas de respirar. A mí se me antoja complejo, ¿eh? Sí, se me antoja, ¿eh? No lo sé, no soy cantante. Son complejas de, pues imagínate tocando la guitarra. Claro. Al mismo tiempo. Uh-huh. O sea, es complicado. Uh-huh. Pero, es que no se compone de otra manera, o sea, y además surgen de una manera muy, las melodías me surgen así de una manera muy natural, porque es la única forma en la que, si yo, a ver, si tú vienes de cantar pop y de repente te metes en una banda de metal, tienes que adaptarte mucho, ver tal, pero claro, ha sido mi registro, o sea, mi anterior banda era Coilan, creo que era Kool-Aid. Kool-Aid, perdón. Iba mucho en ese palo y yo seguía componiendo. Además, yo componía los temas musicalmente, componía vocalmente. Entonces, es que es mi registro y en el que estoy cómoda. Entonces, no me cuesta trabajo. Pero sí entiendo que hay gente que ha intentado cantar los temas y dice: joder, a veces es complicado saber dónde respirar. Y digo, pues sí. Claro, yo al margen de que la conozcas, la amistad o la forma en que la conociste, entiendo que pensaste rápidamente en ella para meter la voz en el proyecto. Sí, sí. En tu composición, porque la mayoría, si no me equivoco, las tres que hay son composiciones tuyas, creo. A nivel musical, Cuenta Atrás es un tema de más de Charo que mío, pero el resto suelen serlo, sí. A nivel, yo es que en esa parte, bueno, es algo que siempre me ha gustado, cuando lo hacía con Inmune y demás. Y sí, la verdad es que yo la primera vez que la escuché dije, ah, guau. Claro, lo que ¿Pero qué es esto? Me quedé como alucinado. Además, fue, me acuerdo perfectamente de que fue un cover que colgó en Facebook tocando así dos notas en un piano y me estalló la cabeza, ¿no? Y dije, ostras, impresionante. Y nada, y lo que decíamos, ¿no? Ahí comenzó un poco todo a desarrollarse a nivel de ideas, a nivel musical y el desarrollo vocal y de letras, que es increíble, ¿no? ¿Qué te gusta específicamente del registro vocal de ella y de la forma de componer? Ya que me has dicho además que el tema de la cuenta atrás es además parte de composición de ella. ¿Qué te gusta específicamente de ella? ¿Por qué la tienes aquí metida en el proyecto? Oh, oh, oh, oh. ¿Qué te gusta? Mójate. Pues, joder, es que encontrar una cantante que tenga estos registros vocales es difícil, que se me antoja, ¿eh? Es complicado, sin duda. Pero ya, a ver, yo te diría de que al margen de solamente el tema vocal, es un, no sé cómo te explicaría, es un empaque global de todo. Es un tema de presencia, de carácter. Es un tema de que ves que es una persona fuerte, es una persona que puede afrontar un proyecto como este, si hace falta tocar delante de 5.000 personas en un festival, no sé. Es un global, no sé cómo explicarte. Son sensaciones que se tienen. Llevamos mucho tiempo en el mundo de la música y cuando ves algo que te gusta, Te engancha, ya está. A lo mejor no sabes definir por qué, pero de inicio te engancha y luego, pues claro, ya está el tema técnico, ¿no? De vocalmente, de cómo se desarrolla todo eso. A mí lo que me gusta es que las tres canciones son totalmente diferentes. O a mí me lo parecen unos contrastes, sí, del copón. Me deja impresionado. ¿Os vais a seguir manejando? Que solo son tres temas, es el primer EP. La idea es manejarse en este tipo de contrastes para arriba, para abajo, porque Renacer. Yo vi el vídeo, doy al clic y ya te veo con la guitarra acústica. Y digo, madre mía. Y la veo ella cantando suavemente y digo, madre mía. Y la cuenta atrás, no sé si se va por derroteros, no sé si jarroqueros en algunas cosas. Sí, algo más entre comillas, metaleros. Entre comillas. Sí. Entre comillas. ¿La idea es ir manejarse por todos estos contrastes? Pues mira, yo te puedo decir que la gente se va a seguir sorprendiendo bastante de lo que la banda va a seguir mostrando. Ya hay gente que le ha sorprendido cuando nos vio en Barcelona y nos conocía y dijo, hostia, este tema o este tal. Yo creo que cuando presentemos el resto del material de forma oficial, ¿no? Os vaya a seguir sorprendiendo, porque creo que la mezcla de que se está generando en los temas, yo creo que por eso también hay mucha, hay mucho público que está entrando a formar parte de la banda, porque no se trata de somos metal, hacemos metal, no solo para el metal. Yo, claro, yo no veo como solamente para el metal. Claro, ni tampoco rock, solamente para rock, para... No, o sea, hay temas que tienen mucho de alternativo. Yo veo muy oscuros, además. Sí. Que a mí personalmente me gusta muchísimo. A mí me gusta mucho el afterpunk y todos estos sonidos más góticos. Y a ver, no sois eso, pero no, sí, no, que os veo, sí, que entroncados ahí muchas cosas. Hay un poquito de todo. Yo creo que yo escucho mucha... Siempre he sido de escuchar voces negras. A mí me gusta mucho ese rollo, los giros y demás. Pero también hay esa parte oscura que tú dices, que se nota quizá si escuchas bien los temas y los analizas en el tema de los coros. Hay coros que son muy, muy oscuros. Bueno, se va haciendo, estamos componiendo conforme, no conforme a una etiqueta, sino conforme a lo que nos va apareciendo. O sea, nos mola esto, esto queda de puta madre, esto es lo que va a salir. ¿Etiqueta? No lo sé, ¿te gusta? Sí, pues esa es la etiqueta. Bueno, yo creo que es la historia. A mí me gusta muchísimo, incluso porque sí que he visto también las partes a nivel técnico, como han sido grabadas, las guitarras que han sido por Gorka, que también estaba con Berry Charra, que es una banda que a mí me flipa, una puñetera barbaridad. Y esas guitarras, claro, yo no sé si al público más metalero le va, porque tenéis un sonido, no te voy a decir Berry Charra, pero sí son ese tipo de guitarras que me suena muy diferente. Bueno, Gorka ha mezclado los temas, o sea, ha mezclado y me ha ayudado también la parte de más de producción. Las guitarras están grabadas en mi estudio, toda la producción a nivel musical está hecha por nosotros, más concretamente en este caso por mí, pero bueno, sí puede ser un rollo... Al final te metes con alguien, os metéis con alguien que tiene unas miras diferentes. Bueno, la relación con Gorka viene de la parte de cuando estaba trabajando con Inmune, que formaba parte de ese proyecto, y nos conocimos en ese momento cuando comenzó todo eso, y de aquello te conectas mucho con una persona y tu manera de pensar a nivel de producir y de mezclar una canción. Y para Sensi, pues ahora creíamos de que era la persona adecuada para realizar la mezcla de los temas. Entonces, a nivel de sonido de guitarra, lo que estaba buscando mucho es un sonido muy orgánico, muy vivo, muy sin un proceso de banda metal, ¿vale? Algo como muy abierto. Y yo creo que un poco lo hemos conseguido, ¿no? Tanto en el sonido de la guitarra como en el sonido del bajo, incluso con el sonido de la batería, que todo respira, todo está como, bueno, que tiene dinámica, ¿no? Y es algo que buscamos incluso a nivel vocal. A nivel vocal a mí me lo parece también, sí, me lo parece en la parte instrumental. Obviamente. Entonces, ahí está el rollo, ¿no? De que somos cañeros en ciertas partes, pero que tampoco parezca una banda de metal. Es que no buscamos eso, ¿no? Me alegro. No, aparte... Me alegro, sin menospreciar que me estén escuchando los metaleros y me estarán dando, pero me alegro porque al final os desmarcáis de un montón de cosas. Claro, bueno. Es que al final creo que el camino que queremos y la composición, o sea, lo vamos marcando nosotros. Mi voz, yo la llevo por donde quiero llevarla, y es lo que quiero que la gente escuche y es lo que quiero que la banda tenga al frente. Como todo, hay gente que le gustará ese tipo de voz en una banda como nosotros y gente que no, pero igual que a mí me puede pasar con lo que sí es verdad, que yo creo que la propuesta va a llegar a un público, o sea, no está enfocada para un público en particular, está enfocada para todo aquel que le guste la música y le guste un tema y le guste los riffs o le guste la voz o yo qué sé. O sea, Absenti es esto, y creo que hay mucha gente, de hecho hay muchos de los comentarios que nos está dejando la gente con respecto a los videoclips y demás, es precisamente el joder, yo no había escuchado nunca este tipo de música y, hostia, y me ha encantado y tenéis seguidores nuevos. Muchísimos comentarios de gente diciendo, no me había dado nunca por escuchar esto, pero he visto, me ha llamado la atención, me han gustado los tres temas. A nivel general sí que veo que sois muy meticulosos con todo el proyecto, a nivel de grabación, porque yo, claro, solamente escuchándolo, aunque lo escuches en un móvil, uno va notando un montón de cosas, y eso es difícil a nivel técnico. ¿Quién haya llevado las riendas? Entiendo que tú a nivel... Sí, a ese nivel sí. Yo soy mucho de generar muchas capas y de generar como... en las canciones, a nivel de producción, de que vayan creciendo las canciones, ¿no? A lo largo que va pasando el tiempo, ¿no? Que vayan creciendo las estrofas, de que vayan cositas, detalles que se complementen con la voz de Charo, cosas de este estilo, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, también le da ese carácter diferencial, ¿no? Un poco más, tal vez más, entre comillas, comercial, ¿no? Lo que está diciendo Charo, ¿no? De que realmente llegas a un público que no es puramente, únicamente metalero, sino más global, ¿no? Y bueno, tiene su punto. Oye, yo sé que todo el mundo lo habrá dicho, pero tres temas saben a poco. O sea, entiendo que también había necesidad de sacar rápidamente temas. A ver, no estamos corriendo, ¿eh? La verdad es que las cosas las vamos haciendo de una forma pausada. Ahora ya, pues ya tocaba comenzar a hacer conciertos, pero realmente, bueno, ahora vamos a ir comenzando poquito a poco a ir lanzando más material, pero no hay una presión de tiene que estar mañana, ¿no? No nos ponemos esa meta, así más o menos. No es nada malo, ¿eh? Que también entiendo que uno diga, joder, tengo urgencia por sacar para que la gente sepa que cuando no voy al directo, que digan, hostia, pues hay tres temas. En Barcelona nos lo decían, ¿no? Cuando acabamos el concierto venía gente y decía, ostras, ¿cuándo vais a grabar todo esto que no tenemos ahora mismo? Que me ha encantado. Pero bueno, poco a poco, nuestra idea es ir... Como bien decías, cuidando mucho lo que sale a la luz, cuidándolo mucho a nivel de audio, cuidándolo mucho a nivel de imagen, a nivel visual con los videoclips, y vamos a ir haciendo eso. Y darle cariño a las cosas requiere de tiempo. Claro, yo entiendo, además, lo habéis dicho, los videoclips, que también están cuidados al máximo. O sea, sí, la verdad es que, evidentemente, la canción es lo interesante, pero uno se queda flipado con los videoclips. Entiendo que cuando lo saquéis en físico este, o el disco completo, entiendo que todo lo que es la imagen del disco, todo esto, lo tenéis ya en la cabeza y lo vais a cuidar tan al detalle como estos videoclips. Pues, bueno, seguramente. Es que sí. No está pensado o premeditado ya de cómo hacerlo, pero sí, porque tiene ese lazo realmente de todo, ¿no? Realmente yo cuando sigo una banda o compro un vinilo, me gusta de que todo eso esté cuidado, ¿no? Y lo intentamos hacer así, ¿no? Bueno, yo aparte al margen de estar cuidado, sí que creo que al final tenéis una imagen o un concepto potente, ¿no? No sé cuál es el concepto que hay detrás en torno, o si lo vais a tener. ¿Hay algún concepto? ¿Absenci? No, en realidad yo creo que en los videoclips, por el trabajo que hemos llevado con la banda de composición y demás, que estábamos un poco todos cada uno en un sitio, creo que hemos ido, los videoclips nos han dado para ir descubriendo muchas cosas de nosotros. O sea, yo, por ejemplo, yo creo que ellos nunca han sabido lo que yo me iba a poner en el videoclip hasta el momento en el que hemos ido al videoclip. Sí, ¿eh? Creo que poco a poco, de hecho, creo que o sea, esto me lo dice para todo puede pasar, cambié de look, para todo puede pasar, porque después de Renacer, yo necesito, cuando necesito un cambio, cuando creo que va a haber un cambio, necesito un cambio. Y creo que todo puede pasar. Me pedía primero no salir del videoclip, no salgo tocando la guitarra, pero salgo con un look un poco más oscuro, ¿no? Un poco más, como más agresivo, un poco más, no sé, diferente. El de Renacer, bueno, son looks un poquito más, no sé, menos agresivo. Pero yo creo que todo puede pasar. En cada uno también hemos tratado de cuidar ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Por lo menos yo lo que he visto, y a mí me encantan las bandas que todas esas cositas las cuiden al máximo. A ver, que está bien y que yo entiendo que a veces uno no tiene pelas para hacer un videoclip con un montón de efectos y tal, y tiene que poner una banda tocando en un escenario y punto pelota. Pero al final todo esto entra por los ojos. La parte musical es la hostia, pero si no entra por los ojos a veces es como... Sí, tenemos claro que el tema visual es muy importante para el grupo, y lo que decimos, ¿no? La manera en que se realiza todo el tema de la imagen visual del videoclip, aún siendo videoclips de banda, porque lo que sí que queríamos en estos tres primeros temas es que se viera la banda, porque bueno, de alguna manera es un proyecto nuevo, la gente tiene que sentirte, ¿no?, de cierta forma, y verte y ver lo que transmites, y por eso no dejan de ser videoclips de banda tocando, ¿no?, con diversos medios diferentes, ¿no? Pero sí, es digamos que en los videoclips ya vas notando un poco o te llega cierta actitud de la banda, ¿no? Si no te ves, tú escuchas y vale, te puede gustar más o menos, pero si lo unes a tener una referencia visual, tú ves la actitud que tiene el bajista, el que tiene la cantante, que tiene el batería. No sé, ya puedes ver un poquito de, joder, y esto en directo, ¿cómo andará? Ya estoy ya con ganas de ver. Bueno, hay que decir que 29 de octubre en Madrid. Sí. Toma ya, o sea, ya hay ganas de veros. Pero también he visto que hay ya fechas para Inglaterra. Sí. En Inglaterra. Uh-huh. A ver, está de puta madre, ¿eh? A mí me alegro de tener fechas para Inglaterra. Pero, hostia, da la sensación de, joder, han salido las fechas rápido. Tenéis necesidad de salir rápido fuera de España. A ver, que está de puta madre, ¿eh? No lo digo en el sentido negativo, pero es como 3-4 fechas en España y luego, hostia, las de Inglaterra. No, lo que... Otros grupos esperan, ¿no? Dicen, no, vamos a esperar. Bueno, lo que ha ocurrido un poco es que, ya sabes, de que el post-COVID ha sido una época también de que todo el mundo ha comenzado a salir de gira. Hay fechas que estaban más o menos cerradas en otras ciudades a nivel nacional, pues se han tenido que posponer para el año que viene. Entonces, claro, da una sensación un poco rara, ¿no? Pero es que no es lo que había, queríamos anunciarlo todo junto. Había que haber anunciado Valencia, Bilbao, Granada, que también se estaba mirando, y alguna cosa por el norte que se dejará para el año que viene, porque físicamente no era posible. Pero sí, bueno, entiendo de que pueda dar esta sensación. Tampoco nos preocupa, ¿eh? Yo creo que era buena fecha también. O sea, si empezábamos la gira el 8 de octubre, creo que para marzo ya se habrá sacado mucho más material, ya hemos hecho directo, la gente va conociendo más la banda, puede verla en directo, sabe un poquito más de ti, la banda se va haciendo también un poquito más, y marzo, pues yo creo que será un buen momento para... Un momento a nivel banda, sí. porque ya llevaremos un rodaje y habremos mostrado muchas cosas, en marzo, pues buena fecha para decir, bueno, vámonos para allá para sumar. Bueno, quizá Inglaterra, sin menospreciar España, todos esos sonidos que tenéis, en los que los entienden mejor. Sin menospreciar España, que me van a tomar, pero sí. A lo mejor lo entienden mejor. Sí, ole, no sé, más habitual. Sí, bueno, tenemos un poco el feedback de las dos opciones, ¿no? De la gente que te dice, allí en castellano, no sé yo si va a llegar, y hay gente que nos dice, no, aquí en inglés vienen bandas que no son inglesas o que son... Y aquí la gente tiene un ritual con el tema de los acentos, y como vengas cantando en inglés sin el acento correcto, te crucifican. Entonces, como están las dos opciones y no sabemos qué va a pasar, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Si nos han ofrecido esa opción... A mí me parece perfecto, ¿eh? A sumar. Pero es verdad que lo ves y que, coño, pero está de puta madre, ¿eh? Te lo digo en el sentido, bueno, pues chicos, muchas gracias, ya no doy más la lata. Nada, gracias a ti. Un placer. Igualmente. Ala, pues ya está, ya no... Espero no haber sido muy aburrido, que siendo el último, hostia, ¿eh? No, qué lástima. sido castigada por un tiempo en el que andaba lamentando mi deseo. Una más de las que empiezan a ver el final de lo que pudo ser y no será. Pero al final te das cuenta que algo tiene que pasar. Quiero poder.